Continuar con la serie en el libro de Génesis, así es que les voy a invitar a abrir la Biblia en Génesis 38. Y algo interesante, hermanos, importante en lo que llamamos la predicación expositiva o seriada de manera secuencial. No solamente que llevamos una secuencia, sino que cada pasaje de la Escritura tiene una relación uno con otro. Es una sola historia la Escritura. Y al ser una sola historia, pues desde luego cada episodio está relacionado, ¿verdad? No solamente son libros temáticos, aislados, que traten ciertos temas, aunque algunos enfatizan cierto tema, pero es una sola historia. Entonces, lo importante en la predicación expositiva, cuando es verdaderamente expositiva, es encontrar la relación que tiene cada pasaje. Y el capítulo 38 que vamos a ver esta mañana es uno de los pasajes que a veces cuesta ver qué función tiene en el resto de la historia bíblica. Algunos es muy evidente, ¿verdad?, la secuencia, la historia que siguen. Pero algunos son más difíciles, y es el reto, ¿verdad?, cuando uno va a predicar estos pasajes, a encontrar qué función tiene ahí, ¿no? O sea, pudiéramos saltarlo tal vez y decir, bueno, pues la historia más emocionante, ¿no?, que siga, la de José, ¿verdad?, y todo lo que viene. Pero vamos a ver qué función tiene el pasaje, y sobre todo porque hay una contribución importante al Evangelio y a la historia de la salvación, que queremos principalmente exponernos, ¿no?, a esa verdad del Evangelio. Entonces vamos a considerar en esta mañana el capítulo 38. Ahí tiene como título el pasaje Judá y Tamar. Nos vamos a orar, hermanos, nuevamente antes de entrar a la exposición de esta narración. Oremos, hermanos. Señor Dios, te doy la gloria a ti en esta mañana, Señor, por la bendición de poder adorarte como iglesia, como un pueblo aquí reunidos, aunque cada día, Señor, debemos de vivir para gloria tuya, Señor, pero también nos regocijamos con el pueblo tuyo, con la iglesia y en nuestra iglesia local, Señor, también, donde podemos vernos, podemos escucharnos, cantar a una sola voz, Señor, sabiendo que somos tu iglesia que compraste con tu sangre, y nos regocijamos en esta mañana, Señor, y también queremos ahora escuchar tu voz. Es la autoridad, tu palabra, Señor, que gobierne nuestras vidas. Que, Padre, tú expongas también nuestro pecado delante de ti, con el que luchamos diariamente. Sabemos que estás haciendo una obra en nosotros, una obra de renovación. Y rogamos, Señor, que tu palabra sea como ese espejo que revele estas áreas todavía imperfectas en nosotros, y que nos lleven también a conocerte a ti y a querer ser más conforme a tu imagen y semejanza. Padre, que nos hables con la voz de tu Santo Espíritu, Señor, y nos traigas convicción. Y sobre todo, Padre, que nos muestres la gloria de tu Hijo, Señor, del Cristo crucificado y glorificado, Señor, también, y la esperanza que tenemos en el Evangelio, Señor. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo. Amén. Génesis 38, hermanos. Hasta aquí el Señor ha cumplido su palabra, ha cumplido sus promesas, es muy claro. Hemos visto cómo el Señor ha estado con Jacob, ¿verdad? Dios ha estado con Jacob. Él lo ha protegido a lo largo de todo el camino, como el Señor había prometido. Jacob también había hecho un pacto con el Señor, ¿verdad? Si tú me traes con bien a la tierra, tú vas a ser mi Dios. Dios ha cumplido y ha traído con bien a Jacob hasta la tierra de Canaán, hasta la tierra prometida. Pero, hermano, ahora la pregunta que se plantea en estos capítulos que tratan de la familia de Jacob, ¿verdad? La pregunta es, ¿qué de los descendientes de Jacob? Jacob, hemos visto cómo el Señor ha estado trabajando con él De tal manera que ha tenido un cambio ya significativo en su propio carácter. Se ha convertido en, después de ser aquel Jacob engañador, ahora comienza a ser aquel Jacob que está buscando a Dios, que quiere hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no conforme a sus artimañas. Ahora él busca la respuesta de Dios a través de la oración, a través de luchar con Dios. Pero hermano, ahora Jacob es Israel, ¿verdad? Como la Escritura lo expone, Israel, el que ha luchado con Dios y los hombres y ha salido victorioso. Pero ¿qué de su familia? ¿Qué de sus descendientes? Quienes desde luego se espera que continúen con la en una relación con Dios y en cumplir el pacto, ¿verdad? De Dios. ¿Tendrán ellos temor del Dios del pacto? Esa es la pregunta aquí, hermanos, en esta mañana. Si los descendientes de Jacob van a mantener y tener temor al Dios del pacto, que es lo que Dios ha demandado de ellos, que Él sea su Dios, que le teman y transmitan este conocimiento a la descendencia. ¿Darán a conocer el nombre de Jehová a otras naciones? El propósito, recuerden, por el que también Dios transmite sus promesas a los patriarcas, es que el Señor sea su Dios y que ellos, ¿verdad?, caminen en relación con Dios y den a conocer, sean bendición a las demás naciones. Dios le dice a Abraham: engrandeceré tu nombre y serás bendición. Esa es la promesa que Dios le hace a Abraham: engrandecer su nombre, darle fama y que ellos puedan ser bendición. ¿Con qué propósito? Bueno, no solamente por la fama de Abraham, sino para que dieran a conocer el santo nombre de Dios a las demás naciones. Ese es el propósito de Dios que hemos venido viendo a lo largo de estos pasajes, de estas narraciones. Entonces, hermano, ahora cuando vemos, ¿verdad?, ya la historia de la familia de Jacob, que ya empezó desde el capítulo anterior, ¿verdad?, desde el 37, empezamos a ver a los hijos de Jacob, a la familia de Jacob. Y empezamos a notar, hermano, cómo es entonces la familia de Jacob. Y es lo que primero vamos a ver antes de entrar directamente al 38. Está muy ligado con lo anterior. Entonces vamos a ver cómo está conduciéndose la familia de Jacob. Recordemos que en el capítulo 34, que ya vimos y que por cierto me tocó exponer, Simeón y Leví actuaron despiadadamente contra los hijos de Siquem. Entonces, la Escritura nos empieza a mostrar el carácter de los hijos de Jacob. Bueno, son hombres asesinos, ¿verdad?, vengadores, también mentirosos, engañadores. Y eso lo vemos en capítulo 34, Simeón y Leví. Pero luego, hermano, más adelante la Escritura también nos habla de los hijos de Bila y de Zilpa en el capítulo anterior, cuando se empieza a introducir la historia también de José. Los hijos que tuvo de Bila y de Zilpa, sus siervas, tampoco tenían una buena fama. De hecho, se acuerda que José le avisaba a su padre de la mala fama de sus hermanos, ¿verdad? Y ellos fueron los que conspiraron precisamente para matar a José. Entonces vemos que estos hijos de Jacob respiran, ¿verdad?, muerte. Rubén, de hecho, solo impide que sus hermanos asesinen con sus propias manos a su hermano José. ¿Pero qué propone? ¿Se acuerdan? Dice: bueno, vamos a arrojarle a una cisterna. Y pues dice: no nos ensuciemos, ¿verdad?, nosotros las manos, aparentemente, ¿verdad? Dice: y arrojémosle a una cisterna. Pero de igual manera, ¿verdad?, persiste una intención, un acuerdo para hacer mal contra su hermano José. Pero luego, hermanos, vemos también a Judá. Judá es quien propone vender a su hermano a los ismaelitas. Bueno, Judá dice: bueno, pues no participemos nosotros de, del mal que le acontezca a nuestro hermano, pues mejor vamos a venderle a los ismaelitas. A los ojos de ellos parecía algo pues un poco menos malo, ¿no? Pero al final de cuentas, hermano, delante de Dios esto contaría como un pecado contra su hermano José. Tenían la intención de hacerle un mal a su propio hermano, y de todas formas delante de Dios nosotros sabemos que las intenciones y cualquier intento de hacer daño a su hermano mostraba una falta de amor contra su hermano José. Y una ira, ¿verdad? Un odio que habían ya guardado en su corazón contra su propio hermano. Luego, hermanos, todos los hijos de Jacob engañan a su propio padre acerca de la supuesta muerte de José, ¿verdad? Lo que se ha visto en el capítulo 37. Y ahora es interesante, hermano, porque se acuerdan que capítulos anteriores vemos que la escritura enfatiza la manera en la que por la gracia de Dios y por la bondad de Dios el Señor escoge a Jacob y no a Esaú. Dios ama a Jacob, está con Jacob, pero mencionamos, hermano, que aunque esto es cierto y aunque Dios, ¿verdad?, está en control de todo y obró de maneras para que Jacob, ¿verdad?, fuera quien es el descendiente que Dios ha escogido y continuar el pacto. Sin embargo, hermano, Dios no estaba de acuerdo con los métodos engañosos de Jacob ni de su madre tampoco. Cuando empezaron a usar, ¿verdad?, artimañas para engañar a su hermano Esaú primero y que le vendiera su primogenitura y después, ¿verdad?, engañar a su padre adelantándose para obtener la bendición, en verdad estos métodos no agradaron a Dios. Ellos están adelantando a la promesa de Dios. Dios lo iba a cumplir de todas maneras, pero ellos se adelantan usando engaños. Y hermano, en la narrativa desde luego no tenemos declaraciones donde Dios diga, está mal lo que hicieron, ¿verdad? Aborrezco lo que hicieron. En algunas ocasiones sucede, pero en algunas ocasiones se deja, hermano, a que continúe la historia. Y la misma historia nos muestra, a través de las circunstancias, que Dios no está de acuerdo con eso. Y lo que sucede entonces en el caso de Jacob, hermano, que Jacob entonces está recibiendo, ¿verdad?, nuevamente una dosis, como decimos, de su propio chocolate. Sus propios hijos le engañan. Así como también, ¿verdad?, en una ocasión, Labán, ¿verdad?, quien llegó a ser su suegro, le engañó. Entonces, el engaño que Jacob sembró, ¿verdad?, ahora lo está recibiendo. Y de esa manera el Señor nos está demostrando que desde luego él no se complacía en los métodos que Jacob estaba usando de las artimañas. Y aunque Jacob ha sido transformado, ¿verdad?, por el Señor, hermano, está recibiendo todavía las consecuencias de sus propios pecados. Y nos muestra, hermano, cómo el pecado, ¿verdad?, se estaba transmitiendo en las generaciones. Y a propósito también, aunque nosotros, el Señor nos redime, nos llama, hermanos, nos salva, nos perdona nuestros pecados, en muchas ocasiones las consecuencias de nuestro pecado se dejan ver. A pesar de que somos creyentes, Dios permite en algunos casos que enfrentemos las consecuencias de nuestro pecado. Igual con el propósito de restaurarnos, de mirar nuestra maldad, de no confiar en nosotros mismos, de mostrarnos una y otra vez la gracia de Dios. Pero a veces lo permite, hermanos, y para recordarnos, ¿verdad? Recordarnos nuestra propia maldad y no jactarnos en nuestra justicia. Y eso es lo que está pasando en la familia de Jacob, ¿verdad? Ahora, hermano, la situación más crítica de la decadencia espiritual de Jacob, precisamente ahora la vemos en 38. Por eso quisiéramos un recuento, ¿verdad?, de poder ver lo que está sucediendo en la familia de Jacob. Porque esa es la intención del texto, nos está mostrando cómo es la familia de Jacob. Lo vemos en sus hijos, ¿verdad? Y lo vimos también en cómo su hija también, ¿verdad?, queriendo ir a una fiesta de los moradores de la tierra, de los cananeos. Y esta es la familia de Jacob. La situación más crítica de la decadencia espiritual, entonces la vemos en el 38. ¿Por qué? En capítulo 38, ahora, hermano, la historia bíblica nos enfoca en uno de los hijos de Jacob, y este es Judá. Y dice el versículo 1, aconteció en aquel tiempo que Judá se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Entonces, hasta aquí uno diría, oye, pues qué bueno, ¿no? Que Judá se apartó de sus hermanos porque sus hermanos son malos. Pero, ¿verdad? No es que todo iba bien. Dice, y vio allí Judá a la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó y se llegó a ella. Ay, aquí, ¿verdad? Está el problema. Que Judá no se apartó de sus hermanos porque ahora él, pues, quería hacer lo bueno, ¿verdad? Y quería apartarse de la maldad de sus hermanos y hacer una diferencia. El problema continúa en la familia de Jacob, ¿verdad? Y ahora tenemos a Judá, quien parecía el mejorcito, moralmente hablando, en el temor de Dios, parecía que fuera un poco mejor. Pero en realidad, hermano, ahora vemos a Judá juntándose con una mujer cananea. Y ya hemos visto esto otra vez en la historia, en la trama, ¿verdad? O sea, era algo que Dios no, con lo que Dios no estaba de acuerdo. Tanto que los patriarcas que querían que sus hijos, ¿verdad?, tuvieran mujeres no de los moradores de la tierra. Y esto ya lo hemos visto, ya no vamos a enfatizarlo, ¿verdad?, porque ya lo conocemos. Entonces, ahora, hermano, la situación crítica, la decadencia se muestra en este hijo de Jacob, en Judá. Y dice, y vio allí. Versículo 3 dice, y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Entonces, ahora Judá está teniendo descendencia a través de una mujer de los cananeos. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela, y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y Jehová le quitó la vida. Entonces empezamos a ver, hermano, que ahora la descendencia misma de Judá está, ¿verdad?, aquí, pues con hijos que son malos delante de los ojos de Jehová. Ahora, entendemos bíblicamente, hermanos, que todos estamos bajo pecado, ¿verdad? Eso lo entendemos teológicamente. Todos somos malos delante de Dios y merecemos el juicio de Dios. Pero aquí la Escritura está describiendo, ¿se acuerdan como al principio? Personas que tenían un grado de maldad, ¿verdad? Cierto grado de maldad que era muy visible, que probablemente estaba caracterizada por personas sanguinarias, ¿verdad? Que eran asesinos, que eran personas muy terribles. Y de tal manera, hermano, que la Escritura dice que el Señor le quitó la vida. O sea, se muestra el juicio de Dios claramente, ¿verdad?, inmediatamente contra estos hijos descendientes de Judá. Entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Ahora lo que está proponiendo, ¿verdad?, aquí Judá, más tarde en la Escritura, y lo vamos a ver ahorita en Deuteronomio 25, llegó a ser algo legal que Dios estableció para continuar con la familia, ¿verdad?, con la prole, el nombre de la familia. Se podía, ¿verdad?, levantar descendencia de su hermano. Esto se llegó a conocer como el matrimonio levirato. Y pueden ir buscando Deuteronomio 25 y ahorita lo vamos a ver. Dice, pero, y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, ¿verdad? Recuerden que era el primogénito, ¿verdad?, quien se buscaba la descendencia, quien tenía preeminencia. Sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida, ¿verdad? Ahora empezamos a ver, hermano, cada parte de estos episodios bíblicos, y noten cómo está lleno. Hay algo que gobierna, ¿verdad? La maldad de tanto los hijos de Jacob, los descendientes de Jacob, ¿y qué es? Hay un pecado, ¿verdad? Ahí. ¿Cuál es? Es el engaño, ¿verdad? O sea, el engaño está marcado en la familia de Jacob. Ahora, es interesante, hermano, porque un dato curioso que la escritura introduce, ¿verdad?, a propósito, es que el lugar a donde Judá va a morar es Adulam. Y Adulam precisamente significa engañoso. Es el lugar de esta tierra, ¿verdad? Así se llama, engañoso. Entonces, ¿qué podríamos esperar de los moradores de esta tierra, verdad? También, pues, personas que les gustaba practicar el engaño. Entonces, noten que esto gobierna, el pecado gobierna en la familia de Jacob. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda en casa de tu padre hasta que crezca Selá, mi hijo, ¿verdad? El menor. Porque dijo, no sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar y estuvo en casa de su padre. Ahora, esta mujer acepta la propuesta, acepta el trato que Jacob le hace, ¿verdad? A esta mujer viuda. Versículo 12, pasaron muchos días y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló y subía a los trasquiladores de sus ovejas, a Timnat, él y su amigo Ira, el adulamita. Qué interesante, hermano, porque empezamos a ver a Judá, ¿verdad? Una descripción de quién es Judá. Ya lo vimos, que primero la decisión que él toma, ir a vivir con estos hombres, ¿verdad? Que son del lugar. Y después, hermano, ahora lo vemos en las prácticas de Judá. De hecho, vemos que tiene un amigo adulamita, ¿verdad?, de ese lugar. Ahora, no quiere decir que nosotros no debemos de tener amistades o alguna relación con las personas del mundo, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hablar del evangelio si no tenemos conversaciones, si no tenemos relación, si no de alguna manera, ¿verdad?, convivimos con ellos? Pero si usted mira lo que sigue en la narrativa, la clase de amistad que Judá tiene con el adulamita, ¿verdad?, no es una amistad solamente de comunicación, ¿verdad?, donde hay una relación de trabajo, de algo con este hombre, ¿verdad? En verdad es un amigo en el cual él tiene cierta confianza, cierta intimidad. Nos habla del carácter de Judá. Estaba ya enraizado en este lugar, en esta cultura cananea. Entonces, vamos a ver Deuteronomio 25, hermanos, para que veamos que más adelante esto del matrimonio levirato fue de cierta manera legal. Deuteronomio 25. Cinco al 10. Dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a la luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Y note, hermano, cómo las leyes, ¿verdad?, por eso deben de interpretarse en un contexto histórico también. No es que todo lo debemos de tomar literal para nosotros. Imagínense si nosotros tomamos esto literal, ¿verdad? No, tiene un sentido. ¿Por qué? Porque en una cultura hebrea donde el linaje, ¿verdad? Es importante la descendencia, el mantener el linaje, ¿verdad? Y para un pueblo de Israel, ¿verdad? Que tenía que mantener esa línea, esta ley tiene mucho sentido. Entonces, si el hombre no quisiere tomar a su cuñada, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá, mi cuñado no quiere suscitar nombre en Israel a su hermano, no quiere emparentar conmigo. Entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él, y si él se levantare y dijere, no quiero tomarla, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos y le quitará el calzado del pie y le escupirá en el rostro y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano, ¿verdad? Ha tomado inclusive como una maldición, ¿verdad? O sea, era algo que Dios llegó a establecer como una ley civil dentro de la nación israelita. Entonces, y este es un precedente que Jacob establece. Bueno, no sabemos si Dios ya se los había dicho, pero de alguna manera él entiende, ¿verdad?, la importancia de mantener la descendencia, porque hemos visto que es algo, un principio que Dios ha establecido, ¿verdad? El mantener esa descendencia de los patriarcas, el linaje. Ahora, hermano, vemos que Judá mismo se olvida de esta promesa y no quiere cumplir el trato que había hecho con su nuera Tamar. Por lo tanto, ahora Tamar va a actuar, ¿verdad?, pues con mucha astucia para poder lograr descendencia y, bueno, desde luego también recibir la herencia, ¿no?, que implicaba esto. Dice que fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí, tu suegro sube a Timnar a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez y se cubrió con un velo. Y se arrebozó y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Selá y ella no era dada a él por mujer. Versículo 15, y la vio Judá y la tuvo por ramera porque ella había cubierto su rostro y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a ti? Bueno, ahora, ¿cómo vemos a Judá, hermano? Pues ha pasado de ser un hombre que no solamente, ¿verdad?, está buscando estar con los cananeos, formar un matrimonio, ¿verdad?, que no es agradable a los ojos de Jehová. Tiene amigos, ¿verdad?, ahí muy cercanos a él, de esta tierra. Pero inclusive ahora, hermano, lo vemos un hombre, ¿verdad?, fornicario. Un hombre decaído en sus principios morales. Ahora, hermano, yo me preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo es que esta, no sé si usted se ha preguntado, cómo es que esta mujer Tamar sabía que si se ponía en este lugar, ¿verdad?, en el camino, Judá le iba a proponer que se acostara con ella, con una mujer que tenía una vestimenta de ramera? Y ahora nos dimos, pero ¿cómo era una vestimenta de ramera, verdad? Porque dice el texto que se cubrió con un velo y se arrebozó, ¿verdad? Y uno dice, bueno, esto no pareciera, ¿verdad?, una mujer de este tipo. En nuestra cultura no sucedería así, ¿no? Pero el detalle, hermano, acá, y ya lo hemos mencionado antes, es que en las culturas cananeas, en las culturas paganas, las prostitutas eran consideradas como sacerdotisas de los templos paganos. Entonces, una prostituta estaba relacionada, ¿verdad?, aquí, inclusive con los cultos de los dioses cananeos. Entonces, por eso que nosotros la vemos aquí poniéndose un velo, ¿verdad? Y luego se pone a la entrada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una sacerdotisa ramera, ¿verdad? Pero la pregunta entonces, ¿cómo es que ella sabía que Judá le iba a proponer esto, ¿no? Bueno, hermanos, otro un detalle también aquí del lenguaje y cultural importante para poder entender lo que está sucediendo es que el subir a trasquilar ovejas, como se menciona en el versículo 13, ¿verdad? Dice, bueno, subió a trasquilar ovejas. Uno dirá, bueno, pues está trabajando, ¿no? Un trabajo normal, tal vez pastoril. Pero no, hermano, en realidad en el ambiente de los cananeos, subir a trasquilar ovejas estaba asociado en el mundo antiguo con un gran festejo, con una gran fiesta y con una conducta licenciosa característica de las prácticas paganas de los cultos de fertilidad. Ahora esto se acuerda, se parece también a lo que la hija de Jacob había hecho, ¿verdad? Dice que fue a conocer las hijas del país. Esta expresión indica lo mismo, había una fiesta pagana. Y subir a trasquilar las ovejas, ¿verdad? No es que solamente estaba haciendo su trabajo. No, está relacionado con el paganismo, con la idolatría y con una práctica desordenada, de inmoralidad, de cultos de fertilidad. Hermano, lo que empezamos a notar aquí ahora es que en este punto Judá ya tenía una mala reputación. Ese es el punto que nos está llevando el pasaje. Judá ya tenía una mala reputación. Era conocido ya por un hombre, hermano, que acostumbraba a estar en estos cultos de inmoralidad. Ya era conocido por el lugar. Y esta mala reputación fue aprovechada con astucia por su nuera Tamar. Y aquí empezamos a notar, hermano, Dios escogió a Abraham y a su descendencia, ¿para qué? Para que dieran a conocer el nombre de Dios, santo de Dios. Y ahora empezamos a ver, hermano, el fracaso en la familia de Judá, porque en vez de dar a conocer a un Dios santo, ellos están teniendo una mala reputación. Son considerados con estos desórdenes, ¿verdad? Sexuales. Y luego algo interesante, hermano, también. Dice la escritura, ¿verdad? Versículo 16, y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás por llegarme a ti, verdad? O sea, le dice, no sabía que era su nuera porque también desde luego se está implicando una relación incestuosa, ¿verdad? Lo que después en la ley de Moisés se condena rotundamente. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes, ¿verdad? Muy lista esta mujer. ¿Pero cómo sé que vas a cumplir tu palabra? Bueno, no había contratos escritos en aquel entonces. Entonces, lo que le daba la seguridad al trato era, bueno, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, y aquí viene algo interesante, porque las prendas que esta mujer le pide, ¿verdad? Dice, son tu sello, tu cordón y tu báculo. Bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué implica, hermano, que Judá tenía un sello, un cordón y un báculo? ¿Qué Judá, hermano, se había llegado a convertir ya en un hombre importante en ese lugar? O sea, era un hombre que tenía una cierta posición en la sociedad de ese momento. O sea, era un hombre ya adinerado, era un hombre ya importante, bien acomodado en ese lugar. Porque solamente las personas que traían un sello colgado, ¿verdad?, con ese cordón, y este báculo lo usaban para sellar contratos. Lo usaban para poder hacer tratos importantes. Pero esta mujer ni siquiera le pide, ¿verdad?, que pueda él sellar el trato, sino las mismas prendas, ¿verdad?, con las que él suele hacer esos tratos, sellar los tratos. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el Adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Ahí es donde les digo, ¿verdad?, que este amigo no era cualquier amigo. O sea, es a través de él quien manda, ¿verdad?, y hace algo tan que requería mucha discreción. Porque imagínense ver a una persona andar investigando, ¿verdad?, dónde está esta mujer prostituta. O que se había vestido, por lo menos, ¿verdad?, así. Y manda a su amigo para que a través de él, ¿verdad?, investigase dónde estuviera ella. Para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo, ¿dónde está la ramera de Enaín junto al camino? Y ellos le dijeron, no ha estado aquí ramera alguna. De hecho, es algo interesante que no se nota mucho en la traducción, es que precisamente el amigo de Judá, muestra esta expresión de prostituta de santuario. Judá usa la palabra, ¿verdad?, una ramera, y acá se muestra que se vuelve a usar, pero en realidad en el texto original la palabra que su amigo está usando es el término de prostituta de santuario, y esto nos da más detalle, ¿verdad?, de algunas cosas en el texto, ¿no?, de lo que implicaba, cómo era la cultura pagana de este lugar. Y hermano, también nos muestra algo, ¿verdad?, aquí en la Escritura. El constante intento humano de disfrazar siempre el pecado. O sea, empezamos a ver, ¿verdad?, que, y aunque esta mujer entendía y podía ver la reputación que Judá tenía, de tal manera que ella sabía que él la iba a buscar. Pero noten que aún así Judá intenta como que todavía encubrir, ¿verdad?, su maldad. Y manda por medio de su amigo, ¿verdad?, a buscar a esta mujer. Y esto lo empezamos a notar a lo largo de la Escritura. Lo vemos inclusive en personas tan prominentes, ¿verdad?, al igual que Judá, también lo vemos en el rey David. Cuando peca intentando cubrir su propia maldad en vez de confesar delante de Dios su pecado. Pero hermano, no somos muy diferentes a estos hombres, a estos personajes. Muchos de nosotros, ¿verdad?, buscamos maneras de cubrir nuestro pecado. En vez de confesarlo delante de Dios en arrepentimiento y buscar la gracia de Dios. Judá, ahora lo vemos actuar, hermano, en los siguientes versículos. Entonces dice, él se volvió a Judá. Y dijo, no la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron, aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo, tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí, yo he enviado este cabrito y tú no la hallaste. O sea, como que, bueno, yo estoy intentando cumplir, ¿no?, con mi trato, con el trato, con mi palabra. Cuando no había cumplido, ¿verdad?, por varios años ya el trato que había hecho con ella. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá diciendo, Tamar, tu nuera, ha fornicado y ciertamente está encinta a causa de sus fornicaciones. Y Judá dijo, sacadla y sea quemada. Ahora, hermanos, Judá está juzgando a Tamar por la fornicación y ordena su ejecución por esta falta inmoral. De hecho, también más tarde en la ley mosaica esto sería prescrito como una pena capital para la hija de un sacerdote que se prostituyera o para las culpables de relaciones incestuosas, como lo que estaba sucediendo ahora. Pero interesante, hermano, porque nosotros diríamos, bueno, la acusación que está haciendo Judá en base a la ley mosaica diríamos es correcta, ¿no? es correcta. Había fornicado, había practicado ahora inclusive, ¿verdad? Sin pues Judá sin darse cuenta, una relación de incesto. Pero hermano, lo que Judá no se estaba dando cuenta, como lo que pasa muchas veces en la condición humana, ¿verdad? Es que Judá está juzgando sin considerarse él mismo su condición pecaminosa. Y eso es lo más terrible, hermano, que puede pasar en la vida de una persona. Poder ver tan grande la falta, ¿verdad?, de esta mujer, cuando él no se está considerando a él mismo su condición moral. Como decimos, ¿verdad?, nosotros apuntamos con un dedo, ¿verdad?, cuando cinco nos están apuntando a nosotros. Y es lo que nos está mostrando la Escritura, hermano, en el carácter de Judá. Pero ahora, ¿qué sucede? Versículo 25. Pero ella, cuando la sacaban, ya estaban, ¿verdad?, para condenarla, para ser quemada. Pero ¿qué hace? Envió decir a su suegro, del varón, cuyas son estas cosas, estoy encinta. Esto me hace recordar también lo que pasa después con David, ¿verdad? Como el profeta con una metáfora, ¿verdad?, para señalarlo a él, ¿verdad?, para hacer lo que juzgue, ¿verdad?, el tal sea condenado. Y el profeta Natán diciendo, tú eres esa persona, ¿verdad? Y es lo que está haciendo esta mujer. Del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta, también dijo, mira ahora, ¿de quién son estas cosas? El sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no le he dado a Selá mi hijo y nunca más la conoció. Judá, hermano, es expuesto a su propia maldad a través de su nuera. De igual manera, como un hombre fornicario y que había ahora caído en una relación de incesto. Un hombre que había faltado a su palabra. No le quedó otra cosa, hermano, más que reconocer la osadía de Tamar. Cuando dice, más justa es ella que yo, y aquí no está hablando, no es que tenía una justicia moral ahora, ¿verdad? Como que, bueno, es más justa moralmente. No, realmente lo que está diciendo Judá es, admiro la osadía de esta mujer y sus atenciones a los derechos de la herencia de su linaje familiar. O sea, porque Judá ya había dejado pasar esto. No le había dado a su hijo para continuar la descendencia, pero esta mujer, ¿verdad?, que no era de la familia de Jacob, ¿verdad?, que no conocía al Dios de Jacob, esta mujer, ¿verdad?, tiene la atención de querer mantener el linaje de la familia de Jacob y actúa con cierta osadía. Ahora, hermano, la Escritura no nos dice si esta mujer llegó a ser una creyente o no. No lo sé si va a estar en el cielo. Pero de alguna manera nos muestra que Dios está usando la astucia de esta mujer, ¿verdad?, para mantener el linaje de Jacob y de Judá. Que precisamente, hermano, para nosotros Judá, en la línea mesiánica va a cobrar una importancia. Porque será a través de Judá quien venga, ¿quién? El Mesías, el Hijo de Dios, el Redentor. Y por eso tiene importancia esta historia. Y precisamente, hermano, vamos a ver ahora que esta mujer inclusive va a estar nombrada en el linaje del Mesías. Hermano, ¿qué aprendemos en esta narrativa? Y nos podemos hacer la pregunta, ¿la maldad y la inmoralidad de la familia de Jacob detendrían el plan redentor de Dios? No, ¿verdad? ¿Seguía Dios obrando para cumplir su plan? Aunque parece, ¿verdad?, que el estar ya en la tierra, Dios está cumpliendo, los ha llevado a la tierra, están ahí en el lugar, pero ¿qué de linaje? Se están corrompiendo, ¿verdad? Se están mezclando con los demás pueblos que no conocen de Dios. ¿Qué de la línea? ¿Qué del temor a Dios y de dar a conocer el santo nombre de Dios? Hermano, pero estas circunstancias apuntaban precisamente. Primero vamos a ver cómo que la importancia de esta historia en la historia inmediata, lo que continúa en la Escritura. Y luego vamos a ver sus implicaciones en el Evangelio. Estas circunstancias estaban apuntando, hermanos, a la necesidad de que los hijos de Jacob tuvieran que salir temporalmente de la tierra. O sea, Jacob y su familia no están listos para morar en la tierra. Eso es lo que nos está diciendo el texto. Porque en vez de hacer una diferencia, ellos están mezclando con los cananeos. Y no están listos. Necesitan salir temporalmente de la tierra. Dios buscaba un pueblo santo que mostrara santidad y la familia de Jacob no está preparada para cumplir el propósito divino. ¿Dios los va a llevar a dónde, hermanos? Porque estos últimos capítulos de Génesis nos llevan la historia a dónde, ¿verdad? A Egipto, ¿verdad? Dios los va a llevar a Egipto. Y en Egipto, hermano, va a suceder algo interesante, porque los egipcios, precisamente, mantenían un exclusivismo racial, no como los cananeos. Los cananeos, ¿se acuerdan? Dicen, hey, vamos a hacer un trato, ¿verdad? Yo les doy mis hijas, tú nos das las mías, y vamos a traficar aquí en la tierra. Los egipcios no. Los egipcios, ¿verdad? Ellos no tienen un cierto odio racial contra los hebreos, ¿verdad? Ellos son ganaderos, ¿verdad? Y los tenían en los trabajos duros. Qué interesante, hermano, porque yo me acuerdo que siempre uno escucha, bueno, es que Egipto es tipo del mundo, ¿verdad? Y bueno, de alguna manera nos muestra, ¿verdad?, cómo Dios saca a los israelitas de ahí, de Egipto. Pero hay que tener cuidado con las tipologías, porque no siempre muestra la misma constancia. Lo importante es ver qué significa la luz del contexto, de la historia, de la cultura, porque es lo que vemos en este pasaje. O sea, lo que nos está queriendo llevar el texto bíblico, hermano, es a mostrar que la familia de Jacob era necesario que se fueran a Egipto. Dios ya se lo había indicado a Abraham, ¿se acuerdan, verdad? Tu familia va a estar allá en la tierra de Egipto. Y van a morar allá y van a regresar, ¿verdad? Van a pasar el horno y ¿se acuerda, verdad?, las imágenes del pacto que Dios hace con Abraham. Se veía, ¿verdad?, humeando y las llamas. Y las tinieblas que apuntaban al tiempo de esclavitud que experimentaría la familia de Jacob. Pero hermano, en un sentido no era tan malo esto. O sea, pasar por el horno de Egipto era necesario para la familia de Jacob. Si Dios no hacía esto, hermano, se destruía la raza y la descendencia que Dios había prometido en su plan de redentor, ¿verdad? Que a través de Abraham y de su familia y de Jacob viniera el Mesías. Si Dios no interviene, hermano, fracasa el plan de redención por el pecado del ser humano. Entonces Dios los está preparando porque los va a llevar a Egipto. Sin embargo, hermano, también esta historia noten que estos episodios están ahora, se empiezan a mezclar con qué historia. Con la historia de José, ¿verdad? Muy bien, con la historia de José. ¿Y por qué, hermano? Porque en la Biblia la narrativa, ¿verdad?, no siempre se cuenta secuencialmente en términos de tiempo, sino que a veces empiezan a traslapar ciertas historias porque la manera en la que Dios nos enseña es a través de contrastes. Y lo que Dios va a hacer es un contraste entre Judá sería, ¿verdad?, quien nos va a llevar a la línea mesiánica, pero hace un contraste con José. Porque José, hermano, como que nos da una luz de esperanza, ¿no? Dios va a usar a José para cuidar también de la línea del Mesías, ¿verdad? Y José entiende esto más adelante, ¿se acuerdan, verdad? ¿Qué dice José? Ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo ha usado para bien. ¿Para qué? Para mantener con vida a mucho pueblo. Entonces, hermano, las aflicciones de José Y posteriormente también las aflicciones de Israel, hermano, tenían un propósito en el plan redentor. Y esto nos da esperanza a cada uno de nosotros, hermano, porque a veces nos parece que el sufrimiento, las dificultades de la vida, pareciera que Dios no está con nosotros. Y no nos parece, ¿verdad?, adecuado, ¿verdad?, que un creyente, ¿cómo es que un hijo de Dios puede estar experimentando aflicción? No, hermano, Dios tiene propósitos en medio del sufrimiento. Dios nos está purificando, nos está transformando. Él va a hacer algo a través de nosotros por su gracia, aún usando a veces nuestros padecimientos y nuestras tristezas, nuestras aflicciones. Porque Dios nos demuestra que lo hizo con José y lo va a hacer también con Israel. Una familia que iba en picada moral, Dios la tiene que llevar a Egipto para mantener a esta familia. Hermano, aunque la familia de Jacob no era capaz de mostrar la gloria de Dios, Dios posteriormente mostraría su gran poder y su mano poderosa al liberar al pueblo de la esclavitud de los egipcios. Hermano, Dios se va a glorificar. Y si el ser humano fracasa, ¿verdad?, en darle la gloria a Dios, Dios va a preservar su gloria. Dios lo ha garantizado. Y hay, ¿verdad?, Dios va a obrar inclusive con nosotros o sin nosotros, y a pesar de nosotros. Y Dios iba a glorificar, hermano, a pesar de la rebeldía de esta familia. Y lo iba a hacer, ¿verdad? Y después, inclusive, todas las naciones escucharían de la fama y del nombre de Dios. Tanto que tenían miedo del Dios de Israel. Cuando Israel iba a regresar a Canaán, ¿verdad?, Los pueblos de alrededor tenían miedo ahora del Dios de Israel. Hermano, porque lo que más Dios ama es su propia gloria. Y lo que Dios va a preservar es su gloria, su nombre. Y ese debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, buscar la gloria y el nombre de Dios. Hermano, también aprendemos aquí que el plan redentor continúa, no por la calidad del linaje, moral del linaje de Jacob o de Judá, sino por la fidelidad de Dios a las promesas de salvación hechas desde Adán y posteriormente Abraham. El plan de Dios, hermano, se iba a cumplir. No por la calidad moral de la familia de Judá, sino por la fidelidad de Dios, por la bondad de Dios y su misericordia. Y la palabra hecha a Adán de traer un libertador del pecado. Hermano, también la familia, la engañosa familia de Jacob, ¿verdad?, que es un... ya lo vimos, ¿verdad?, es un punto central en esta historia. Nos recuerda que toda la raza humana fue afectada por el engaño de la serpiente. Toda la raza humana fue afectada por el engaño de la serpiente. Nos muestra, hermano, la Biblia nos presenta un cuadro real, ¿verdad?, una cosmovisión de lo que es el ser humano. ¿Quieres saber cómo es el ser humano, verdad? Bueno, no. No te fíes de los libros de antropología, de la ciencia. La antropología verdadera es la que la Biblia nos presenta. Y el cuadro que la Biblia nos presenta del ser humano no es que el ser humano somos buenas personas. La Biblia nos presenta que los seres humanos somos una raza caída, que heredamos el pecado de Adán y que constantemente vamos a luchar con la mentira. Nuestro corazón tiende al engaño. A engañar, para salirnos con la nuestra, para querer lograr lo que nosotros queremos. Ese es el cuadro del ser humano. No es que es una raza buena. No depende del ambiente en que nos desarrollamos y como presenta la psicología. Hay un gen del pecado que viene desde Adán, hay un gen del engaño que se sembró desde el Edén y viene, ¿verdad?, afectando a la raza humana. Pero, hermano, los descendientes de Judá, por la misericordia del Señor, tendrían un papel importante en el proceso de derrocar a la serpiente. Y eso es lo que la Biblia, hermano, nos empieza a mostrar como una esperanza. Note Génesis 49. Génesis 49, 8 al 12. La historia bíblica nos va a recordar que Dios obra, hermano, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Génesis 49, 8 al 12 dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Es la profecía de Jacob. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá. Mire, ese báculo, ¿verdad?, que traía Judá, ese sello, que fue quitado, ¿verdad?, por su nuera Tamar, a través de ese trato, y por causa, hermano, del pecado, ¿verdad?, de Judá. Pero ahora, hermano, Dios le da una promesa a Judá. A través de un descendiente de Judá, dice, no será quitado el cetro de Judá. Es que de su familia vendría, hermanos, un rey eterno, que no perdería, ¿verdad?, esa calidad de rey. Dice, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Hay uno, hermano, que va a rescatar, ¿verdad?, los pueblos. Atando a la vid su pollino, y a la cepa el hijo de su asna, lavó en el vino su vestido, y en la sangre de uva su manto, sus ojos rojos del vino, y sus dientes blancos de leche. Hermano, nosotros sabemos que esto está apuntando a Jesucristo, y se cumplió en la persona de nuestro Señor. Y como detalles, hermano, tan pequeños de esta profecía, ¿verdad?, de atando la vid su pollino, después se cumple en el Mesías, ¿verdad?, entrando en Jerusalén, cabalgando este pollino. Hermano, esto no es normal, esto nos habla de lo impresionante que es la palabra de Dios. Y después de varios siglos, ¿verdad?, miles de años, su palabra se cumplió en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, aunque la familia de Judá no era, ¿verdad?, la mejor familia, Dios le dio una esperanza. Así como Adán, ¿verdad?, ya le había dicho que vendría uno que aplastaría a la serpiente. Dios reitera, hermano, su promesa a Judá, mostrándole que este hijo, ¿verdad?, que aplastaría, sería un rey. Sería un rey. El primero de los mellizos, nacidos de la prostitución e incesto de Tamar, de hecho, hermano, quedó incorporado a la línea mesiánica, que pasó después por Boaz, Ruth, hasta el rey David, y así lo tenemos en Mateo 1:3, hermano. Ya casi estoy terminando aquí, vamos a Mateo 1:3. Mateo 1:3. Dice, Judá engendró de Tamar a Fares, hermano. Tamar está en la línea del Mesías. Y a Sara, Fares a Errom, y Errom a Araam. Hermano, ¿qué nos muestra esto? ¿Por qué? ¿Por qué la escritura incluir, número uno, mujeres, ¿verdad?, que no era común en la cultura? Y número dos, a una mujer, hermano, que llegó a tener una relación incestuosa con su propio suegro. Pero no es el único caso. De hecho, hermano, la genealogía de Jesucristo nos conecta con las promesas redentoras y en relación a su reino hechas a Abraham y a David, como mencionamos. Pero nos muestra otra cosa, hermano, también. Que Jesucristo venía a salvar no a una raza en especial. Porque si tú te quieres sentir orgulloso, ¿verdad?, y si alguien levanta la... Yo soy judío, ¿verdad? Yo, judío, o sea, de Judá. Ah, pero la Biblia te recuerda quién fue Judá, ¿verdad? O sea, si tu orgullo descansa, si tu orgullo moral y tú quieres pensar que tú eres salvo porque tú eres un descendiente judío de Judá, mira quién es Judá. O sea, lo que la Escritura y en Romanos, hermano, nos va a mostrar, ¿verdad?, claramente que la salvación no depende de tu raza, ¿verdad?, ni siquiera de una cirugía exterior, ¿verdad?, de la circuncisión, de un linaje humano. La genealogía de Jesucristo, hermano, nos está mostrando, al incluir, ¿verdad?, estas situaciones, que Jesucristo no venía a salvar solamente una raza en especial, o a una sola clase de personas en especial. Su genealogía incluye 5 mujeres, lo cual era inusual. La mayoría de ellas, hermano, eran gentiles. ¿Qué nos muestra esto? Que el Señor, hermano, no solamente salvaría a los judíos, sino que su propósito incluía a los gentiles. También, hermano, estas mujeres, la mayoría de ellas están marcadas por un estigma moral. Se nos muestra a ella, a Rahab, ¿verdad?, también, la ramera. Hermano, desde luego, entonces, el Señor exige arrepentimiento del pecado y fe en Jesucristo para poder entrar a su reino. Pero la oferta de su evangelio es para todos, toda clase de persona. Sea hombre, sea mujer, ¿verdad? Sean pobres, sean ricos, sean reyes, sean de toda clase social. Hayan tenido, ¿verdad?, una reputación importante, aparentemente, ¿verdad?, una calidad moral buena, educada, o hayan sido personas con un pasado terrible, ¿verdad?, manchado. Hermano, Dios vino a buscar a todo tipo de personas. No hay jactancia en el ser humano. Hay esperanza para toda clase de personas. 1 Timoteo 2:13, lo voy a leer, dice: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ahora, todos los hombres, ¿verdad? Y el contexto anterior dice que oremos por quienes, dice, por los reyes, por los hombres y por los que están en eminencia. O sea, dice, mira, ora por toda clase de hombres, ya sea que son reyes, que son importantes, ¿verdad? O que no, o que pasan desapercibidos en la sociedad, no importa, Dios quiere salvar a toda clase de personas. Ora por ellos, dice. Oremos por ellos, dice. Por eso dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Donde el todo significa qué? De toda clase. De toda clase. Dice, y lo aclara el versículo 5, ¿verdad? Dice, porque hay un solo Dios. O sea, ¿verdad? No hay un Dios de los judíos, no hay un Dios de los de otros. No, es un solo Dios, ¿verdad? No hay un Dios de los ricos y un Dios de los pobres. Hay un solo Dios que quiere salvar, dice, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ahora, lo enfatiza, Jesucristo hombre. O sea, Jesucristo tenía que ser hombre. Era necesario que fuera hombre. Y en su linaje humano, ¿verdad? Noten cómo inclusive aparecen personas, hermanos, que nos muestra claramente que eran pecadores. Y de toda clase, de toda raza, y de toda clase social, inclusive con problemas morales muy severos. Hermano, Jesucristo era necesario que fuera hombre, que tomara la forma de hombre para cargar, identificarse con nuestro pecado, vivir una vida justa, ¿verdad? Y poder ofrecernos su propia justicia y ser ese mediador calificado, ¿verdad? Único. Entre Dios y los hombres. No hay nadie más que Jesucristo, nacido de mujer, verdaderamente hombre, pero verdaderamente Dios, para poder salvar. Y este pasaje, hermano, de Génesis 38, hermano, es crucial y nos lleva a esta gloria del Evangelio en Jesucristo. Jesucristo hombre, Jesucristo verdaderamente Dios, dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Así es que si tú estás escuchando este mensaje en esta mañana y tú no sabes cómo ser salvo, cómo entrar al cielo, cómo es que Dios puede perdonar tus pecados, cómo poder tener una relación con un Dios santo, tu pasado, tu vida está marcada por el pecado, pecados tal vez severos, evidentes, Y tal vez tú piensas que Dios no puede perdonarte. Tal vez piensas que Dios no puede perdonar esa clase de pecado. Hermano, el único pecado imperdonable es rechazar a Jesucristo y la obra del Espíritu. Así es que si tú escuchas este mensaje en esta mañana y estás contritado y vienes humillado delante de Dios, Dios perdona tu pecado. Dios no juzga tu pasado. Cristo ya lo llevó. Y Él está ofreciéndote salvación y perdón. Y es necesario creer y arrepentirnos de ese pecado. Esa es la gloria, hermano. Esa es la buena noticia del Evangelio. Es para ti. Para toda clase de persona. Y finalmente, hermanos, Jesucristo, el verdadero hijo de Judá e hijo de David, no vino con corona, con cetro de oro, con ropas reales como Judá, ¿verdad? Un hombre que es distinguido. Vino en una condición humilde, nos mostró su verdadera humanidad, vivió para cumplir perfectamente la justicia del Santo Dios y poder redimirnos del engaño del pecado. Ese engaño, ese pecado que gobernaba en la familia de Judá, hermano, Dios quiere librarnos de eso. Para que tú y yo a través de Jesucristo podamos luchar y tener victoria sobre la maldad. Hermano, si tú luchas con la mentira, si tú luchas con la inmoralidad, si estás luchando con la pornografía, con la lascivia, inclusive tal vez ya con el adulterio, Dios nos está llamando al arrepentimiento. Y hay poder en el nombre de Jesucristo, en la vida que Cristo llevó, en su gracia, hermano, Dios puede restaurar a un creyente que ha tropezado, que ha caído. Dios quiere restaurar. Tenemos el poder, dice, el mismo poder que operó en Cristo. Pero desde luego, igual, necesitas humillarte delante de Dios, necesitas la palabra, necesitas la instrucción bíblica. Necesitas ser radical y querer dejar tu pecado que estás abrazando. Pero gracias a Dios por su gracia, hermano, porque aún nuestro pecado no trunca la esperanza de salvación. Vamos.